Gerard Depardieu, culpable de acoso sexual. Oh my God, ya estamos al aire. ¿Sí? Sí. Ah, es noticia. Es noticia. Es noticia, es noticia. Qué buena forma de arrancar el live con una noticia de ese calibre. Caramba. Aquí estamos con estos últimos arreglos. No oye nada. Muestra a ver. Aquí. Yo oigo. Yo estoy oyendo aquí perfecto. A ver. Este es el detrás de cámaras. Arrancamos un live con un detrás de cámaras. Esto nunca se había hecho. No crean que es como porque estamos todavía aprendiendo a hacer cosas. A ver, dice que estamos en vivo y estamos en vivo, en efecto. ¿Vivo y en directo? Sí, estamos en vivo y en directo. Agradeciéndoles mucho la compañía. Ya vamos mejorando. En la primera transmisión la embarramos 3 minutos arrancando. En la segunda transmisión apenas como 30 segundos. Sí, comenzamos igual 5 minutos tarde, pero les agradecemos mucho la compañía, la sintonía y esperamos que todos se encuentren muy bien, como dicen los correos corporativos. Somos sus animales de radio de confianza. Exacto. Para transmitir en vivo y en directo desde la X Más Música. Y usted estaba arrancando con una noticia sí. importante que es estaba la condena bien. A Gerard Depardieu. Sí, el actor Gerard Depardieu, que fue muy famoso hace años por Cyrano de Bergerac. Fue la película que lo internacionalizó y lo posicionó como un gran actor. Fue encontrado culpable de asalto sexual. La sentencia la van a dictar en minutos. Entonces es posible que ahorita les digamos cómo quedó esa vuelta. ¿Cómo están cambiando las cosas rápidamente, ¿no? Es una cosa impresionante. Quiero preguntar por allá en la producción general de este programa, ¿cómo está nuestro audio? ¿Cómo se están viendo las voces versus los micrófonos? Porque creo que ese es otro de los problemas a los que nos estamos enfrentando. Y son los... ¿Pero cómo se ve el lip sync? Lo que llaman el lip sync. Cuando ¿está bien? Estamos bien. Bueno. Ah, ok. Listo, salió. 18 meses. 18 meses. No. Sí, pues... ¿What? Tiene 76 años el hombre, ¿no? Yo pensé que le iban a clavar una vaina ejemplar. Estaba acusado de acosar a una asistente de vestuario de 54 años, pero pues cuando sucedió eso ella tenía 34, en el set de una película de 2021, The Green Shutters, y pues dicen que 18 meses, ¿sí? Sí, estoy de acuerdo con usted, debía haber sido una sentencia más fuerte, ¿no? Pues da la impresión de que uno esperaría algo más ejemplar, es lo pues que... Sí, ¿por qué? Pues me parece complicado. Pero bueno, complicado. ¿A los 70 y qué? 76 años. A los 76 años, cuando eres Gerard Depardieu, no has cuidado mucho de tu cuerpo durante un buen rato, no creo que sea de todas maneras muy easy going una estadía en la cárcel durante 18 meses, ¿no? Para nada. She gotta take you down, baby. Eso tiene que ser muy complicado en cualquier instancia. O sea, estar privado de la libertad, o sea, obviamente... Muy tenaz. Obviamente, pues, si uno se lo merece, pues se lo merece. Pero de todas formas, cuando uno se pone a pensar y dice, estar encerrado, sí, sin luz de sol, sí, en un lugar como de 2 metros por 2 metros... ¿Quién sabe por cuántos años? Uy, no, amigos, hagan las cosas bien. Por favor, sean correctos. No, yo no me puedo imaginar eso. Eso tiene que ser terrible. Pero bueno, hablemos de otras cosas, hablemos de cosas positivas. Ya que... Pues primero saludar a la gente que se está conectando en la mañana de hoy a nuestro canal, a Carlos Manuel Esteves, que dice buenas, a Yamile Jiménez, hola, también a Mao Rojas, saludos a... Seres Somos, a Yamile Jiménez, a Luisa Jiménez Ibagón, a Giovanni González, Egidio Agudelo, Norbeis y Fuentes, EPSCA. Bueno, saludos a EPSCA. Bien. Qué bueno es leer otros nombres que no sean los de siempre, aunque a los de siempre, bueno, a los de siempre, cariño. Gracias, siempre, gracias. Sí. Sí, por estar ahí, los queremos mucho. Aunque haya algunos de los que están siempre ahí que también critican bastante, ¿no? Que son criticones. Son criticones, pero hay otros que son muy queridos, hay de todo y pues bueno, hay amor para todos de todas formas. Mucho amor para todos, muchísimas gracias por la compañía. Estoy mire, ya estamos, ya arrancamos ya casi con los 100. Sí. Ahí vamos, mire, buen arrancón. John Mora pregunta que si estamos en vivo. Pues nos está viendo, estamos en vivo. No, I'm not sure. Sí, mire, is aquí this estoy. Real estamos or en is vivo. This a simulation? Is this the real life? Is it just fantasy? Yeah. Ahí está, lo predijo. Este live lo predijo Queen en el 70 y pico. Sí. En el 78. 77, 78, ¿es que es Bohemian Rhapsody? Sí. Más sí, o sí. menos. Sonido ok, dice don Carlos Cuervo. Perfecto. No, ya ese sello de aprobación, porque Carlos Cuervo está en el máster en este momento. Sí. En el máster de producción audiovisual. Entonces, Luis Enrique Castillo dice, ya era hora de hacer algo así, estaban en Mora desde el 2006, está siguiéndonos, muchísimas gracias, bueno, sí, okay. Aquí estamos. Sí, arrancamos la semana pasada, de hecho este es nuestro segundo live, intento de live. Sí, señor. Pero pues cualquier cosa, perdónenlo poquito, es con cariño. No, yo creo que estamos haciendo mucho en realidad. Es un buen trabajo, ¿no? Mire, vamos con preguntas, pero una de las cosas que quiero decir yo con respecto al tema de las preguntas es que para poder hacer las preguntas, para poder publicar las preguntas en estos momentos, me toca quitar el automático. Ya, pues, ¿lo organizamos mejor para el próximo? ¿Prefiere? No. Contestar las preguntas. Sí. Se dice con nombre propio quién hizo la pregunta. No, y todo, pero el rollo. Quiero mostrar a la gente que preguntó. Bueno, si ya lo tiene cuadrado ahí en el sistema, hágale, no hay ningún problema. Vamos a comenzar con las preguntas que ustedes nos hicieron la semana pasada. Estuvieron en nuestros canales de difusión respectivos, Uribe DJ y @TheMusicPimp, uh-huh. haciendo preguntas que querían que contestáramos y vamos a contestar algunas de esas inquietudes. Perfecto. Hemos tomado unos cuantos pantallazos, no tenemos todas las preguntas, vamos a resolver solamente algunas de las inquietudes, pero prometemos que en la medida en que vaya avanzando este tema podamos contestar. Aquí, no, aquí nos vamos de nuevo a aquí toca otra vez manual. Bueno. Toca manual. Está bien. Póngale cuidado. Entonces, la primera pregunta la hace que lo mató el reggaetón. Muchísimas gracias a La Ostra Aburrida por preguntar. Yo no creo que esté muerto el rock por culpa del reggaetón. Esa es la primera cosa que voy a decir. El rock está muerto por culpa del rock. Sí, es una forma de verlo. El rock puede estar muerto por culpa del mismo rock. Yo creo que es por la falta de innovación también. Yo ¿no? creo que la razón por la cual el rock está muerto uh-huh. es no solo por la falta de innovación, sino por matar el disco en 1979. Y creo que ahí comenzó la debacle del rock. Cuando el rock se volvió conservador, ajá. perdió todos sus poderes. Sí. Sí, porque siempre ha sido más o era más un estilo de vida que un género musical, ¿no? Sí. El rock como tal. Sí, es que ha habido mucho impacto también en la venta. Por ejemplo, con los años. Creo que también han sido un factor que ha ayudado a que el rock. Bueno, es que también depende cómo está concebiendo la gente el rock. la gente habla del rock, se murió el rock, hablan es como del, están pensando en el rock clásico, están pensando como en Zeppelin, están pensando como en Queen, están pensando pues en las horas, en las épocas doradas, ¿no? En la sí. era gigante del rock and roll, que es la que reconocemos como aquella disruptiva época uh-huh. en la que el rock fue simplemente más importante que cualquier otro género, que cualquier otra situación. Y volvemos al tema, yo lo que siento es, la gente le echa la culpa de la muerte del rock al reggaetón y la culpa la tienen los mismos rockeros, quienes se negaron, como pasó con otros géneros, a innovar dentro de su propio género, empezando con la debacle producida por este tipo Steve Dahl en la emisora de rock en Chicago, que produjo la famosa Disco Demolition Night, sí. que para quienes no saben fue este momento muy importante de la historia del mercadeo radial, donde un disc jockey de una radio rockera que se había recién instalado decidió hacer una campaña llamada Disco Sucks. Sí. Y a través de esa campaña lo que hizo el tipo fue promover la fama de Donna Summer, de Gloria Gaynor, con tan buena suerte que terminó no solamente de número uno en la ciudad de Chicago como disc jockey, como emisora, sino que además de eso provocó uno de los disturbios más preocupantes de finales del siglo XX. Eso terminó muy mal, eso y terminó terrible. Él había pensado más o menos en que unas 1.500, 2.000 personas aparecieron en el Parque Comiskey, donde jugaban los White Sox de Chicago, creo que eran los White no, Sox. Y se llenó, 50.000 personas. Y hubo 50.000 personas. Eso produjo una cosa muy curiosa, que fue que en esa época lo que estaba vendiendo discos era disco. Claro, pero es que sí, y recuerde que acababa de consagrarse como el disco más vendido en esa época en vinilo, la banda sonora de Saturday Night Fever, la claro, película claro, total. De John Travolta. Entonces eso también ayudó a que el rockero, en, digamos, en manos de este disc jockey de esa estación radial, expresara públicamente por todo gente habían en los 60 y parte de los 70. Así es. Pero entonces, cuando este señor declara que el disco es una porquería, el disco se retrae y se va a las profundidades, se va hacia la clandestinidad, porque hay una cosa que sucede también paralelo al grito de que el disco es una porquería, y es que se produce una primera gran campaña en contra de los homosexuales sí. y de los negros, correcto. De la gente de color. O sea, los mismos rockeros se encargaron de aislar y de rechazar otras formas, no solamente de música, sino de vida, otros estilos de vida. If you were, vamos a ponerlo en inglés, if you listen to disco, if you listen to the Bee Gees back in the 70s, en ese momento, you were a faggot, uh-huh. eras gay. Correcto, entonces, que era la palabra que se usaba en exacto. aquel momento, que ya luego con el tiempo desapareció, ¿no? Entonces el disco sucks, la campaña esa de Disco Sucks, uh-huh. Disco Sucks, hecha por este rockero, porque eran tildados de ser homosexuales y eso en esa época era un pecado total. Los rockeros fueron los primeros. Freddie Mercury era salió nunca sí, del closet. Sino hasta porque cuando se iba a morir ya. Ni siquiera. Mercury nunca salió del closet porque no, él alcanzó a decir que era sí, gay. Él alcanzó a decirlo y que tenía sida y que era gay. A decir pero, que tenía sida, pero poco, no que era gay. Pero poco antes, digamos que en ese momento estaba muy relacionado también una cosa con la otra. Entonces cuando un artista como Mercury sale en el 90 más o menos, como un año antes de morirse, y dice que tiene sida, pues automáticamente lo relacionan también, ¿no? Porque claro, era el mal, en aquel momento era considerado pues el mal. Sí, sí, mal, la plaga gay, la llamaban. La plaga gay, correcto. Sí, the gay plague. Uh-huh. Pero además, bueno, también se había hablado mucho de que era the black plague all over again, ¿no? Que era como que afectaba solamente como a los latinos, que afectaba a los negros, en fin, todo tenía todo un tinte racial. Mucho. Pero bueno, el asunto es que Freddie Mercury era gay. Sí. Si Freddie Mercury hubiera dicho que era gay, en 1972 no habría habido Disco Demolition Night. No, ¿no hubiera sucedido? ¿O qué? Al contrario, no habría habido Bohemian Rhapsody, ni habría sido tan grande Freddie Mercury. Porque Freddie Mercury, claro, Freddie Mercury no podía decir que era gay. Porque si ese man decía que era gay, perdía a todos los fans. Porque todos los fans eran hetero o se hacían ver hetero. Otro, yo creo que era más si decía que era homosexual. Porque el término gay en esa época significaba otra cosa, acuérdese. No. Ahí, en ese momento, ser gay... Porque gay ya era ser feliz. En los 50. Hace en los tiempo. 70, ser gay era, okay, era ser ya gay. Ajá. Finalmente, lo mismo pasa con... Lo mismo pasa con Judas Priest, con sí. Rob Halford. Rob Halford no sale del closet sino a reales, los disc jockeys, los intérpretes, sí, salvo Nile Rodgers, que se queda ahí vigente porque Nile directa entre y la rebeldía del post-punk y del rock. Entonces, se consolida el pop como lo conocimos en los 80. Sí, el New Wave como lo conocemos en los 80. Sí, porque dentro de la arranca empieza la década del 80 a producir a Madonna, a Bowie, a Duran Duran. Entonces, pues sí, o sea, la cúspide del pop es producida por alguien que estaba en el sobrevivió disco. Sobrevivió de esa revolución del disco, sí, y que junto a Gloria Gaynor fueron como advocates principales de esa vuelta. Claro. Porque además Gloria Gaynor acababa de tener un éxito increíble con I Will Survive, que era un himno absolutamente gay también. De acuerdo. Y que sigue siendo, pues, hasta el día de hoy. Pero se queda, sí, Nile Rodgers se queda con esa vuelta. Claro, y por el otro lado, los disc jockeys que habían hecho disco en discotecas como Studio 54, sí, se van para los bares clandestinos y empiezan a hacer la famosa música electrónica, empiezan a hacer el house, empiezan a hacer el techno, y ahí se empieza a producir otra revolución que se produce por debajo de la tierra y le sacude el piso al rock and roll ya a mediados de la década de los 90. Entonces, sí, es curioso cómo queda como latente en el mismo Chicago, pero debajo de la superficie. Por debajo de la superficie. Se calma un ratico mientras estabilizan las cosas, uh-huh, y luego sale a la superficie como el house de Chicago, que es tan importante hasta el día de hoy. Claro. Entonces está eso, ¿no? Está el hecho de que los mismos rockeros se encargaron de decir que la única música que se podía oír era el rock. O sea, resultaron siendo más godos que sí, más conservadores. El rock resultó siendo más godo que cualquier otra ideología. Entonces, en el momento en que el rock, una fuerza que venía de la búsqueda de la libertad, de la rebeldía, de la sí, rebelión adolescente, termina diciendo, no, mire, ustedes no representan esta cultura de la rebeldía, de la rebelión, sí, y ya la rebeldía y la rebelión no son aceptadas, en ese momento el rock pierde toda su razón de ser. Cuando el rock se vuelve el status quo, uh-huh, y la música y otras músicas empiezan a redefinir lo que el rock representaba, la búsqueda de la libertad sexual, la libertad de color de piel, todo ese montón de cosas, el rock es la antítesis de lo que era. O sea, sí, cuando uno analiza eso se da cuenta que las barreras que empezó a construir el mismo rock terminaron encerrándolo por dentro. Y no le permitieron salir. Fue creando murallas, murallas, murallas, y cuando se dio cuenta volteó a mirar y las murallas lo estaban rodeando y ya no podía salir de ahí. De acuerdo. Y todo empezó a crecer por fuera de esa muralla. el pop y todo lo que vino de ahí en adelante. Sí, claro, entonces. Pero yo creo que también esa misma, ese mismo pensamiento como tan cerrado que siempre ha tenido el rock, creo que hace parte de lo que aún heredaron quienes dicen que al rock lo mató el reggaetón. Porque se niegan a aceptar que el rock creó esas propias barreras y se encerró a sí mismo. Claro. ¿Ah? Sí. Entonces creen que lo que está al otro lado es un poco Berlín. Lo que está al otro lado del muro está mal. Mm. Lo que está a este lado del muro está bien. Claro. Y no, ya pasamos por ahí hace mucho rato. Sí. Muchísimas entonces, gracias a quien hizo la pregunta. Vamos a continuar con más. Aquí hay otra que dice: la inteligencia artificial está matando la creatividad musical o simplemente democratizando el acceso al arte, pregunta Laura Jiménez en esta edición digital de Animales de Radio. ¿Usted qué opina, mi estimado Uribe DJ? Yo creo que pues la inteligencia artificial, pues, bien utilizada, puede ayudar a abrir nuevos caminos creativos. O sea, yo no creo que la creatividad la vaya a matar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se alimenta de creatividad. O sea, un prompt requiere de mucha creatividad para poder generar una pieza, sea cual sea, ya sea una imagen, un video, una canción. Y yo creo que si los músicos utilizan las herramientas a su favor, es más probable que la inteligencia artificial sea una compañía importante para la música más que un destructor de la misma. Sí. Pienso yo. Sí, están diciéndonos que en efecto el audio está muy desfasado. Yo sabía que... ¿El audio está desfasado? Íbamos, sí, no, claro. Yo sabía que íbamos a fallar en eso. Ay, Dios dice mío. Fernando Carreño, Alejo Amador, ¿quién me escribe aquí? Dice, hay mucho lag en la transmisión. Alejo Amador dice, crítica constructiva, demasiado lag en la transmisión. Bueno, ahí intenté corregirlo. A ver cómo está funcionando, porque en efecto sí noté yo la vez pasada que hicimos el Animales de Radio que teníamos inconvenientes, pero bueno, vamos a intentarlo. Yo creo con el tema de inteligencia artificial que no. Lo que va a suceder es que en el futuro vamos a poder hacer nuestra propia música nosotros en nuestra cabeza y no vamos a necesitar de artistas famosos ni de canciones que todo el mundo se escuche, sino que podremos entrar a una base de datos y decir, quiero escribirle una canción a mi novia que tenga el estilo narrativo de Bob Dylan y que tenga la voz de Barbra Streisand con la guitarra de Jimi Hendrix y con la batería de John Bonham de Led Zeppelin y que tenga el teclado de Guimán de Jomem Cristo, que dure 4 minutos, uh-huh. Y que sea un house clásico, y le saca la canción. Pero sigue estando, las influencias siguen siendo parte del prompt. O sea, quiero que me suene a Bruce Springsteen, ¿no? Entonces, claro. Pero porque el riesgo es... Quiero que me suene a, que no me suene a nada conocido. Sí. Ahí está el verdadero riesgo de esa vuelta. Mientras usted siga alimentando el prompt con cosas que ya están consolidadas en la música y que la gente conoce, pues de todas formas sigue habiendo una inspiración latente ahí y una creatividad previa que ya existió alimentando esa inteligencia artificial. Sí, va a estar ahí, la creatividad humana va a estar ahí. Pero ojo, porque es que si usted dice, no, yo quiero hacer un mixtape de 60 minutos donde simplemente créeme una música que sea melódica como con rasgos de jazz y rhythm and blues, instrumental, usted puede crear cosas de esas y usted puede casi que atribuirse esa creación como suya y no necesariamente está siendo algo que suene a Bowie o a Springsteen o a cualquier artista de la música. Ya hay aplicaciones. Yo el otro día estaba viendo el Google Labs, por ejemplo, uh-huh. y tiene una aplicación donde usted le puede poner, ir agregando instrumentos, puede ir mezclando, puede ir haciendo, y usted puede poner a grabar, y usted puede hacer mezclas de minutos o de horas, y usted va creando la música en tiempo real. Usted va agregando los instrumentos que quiera, le pone qué BPM quiere, cuántos beats por minuto, qué mood, todo, qué base, qué strings, qué acompañamientos, es una cantidad de cosas. Entonces, sí hay la democratización real de la música, sí se da con la inteligencia artificial, creo yo. Pero mientras, por ejemplo, las... Bueno, igual yo creo que la gente que haga un ejercicio de estos, pues no necesita de las plataformas para subir esa música, ¿no? Mm. Creería. Sí, eso está muy en el aire. Por ahí vi a Brian Eno hablando con Shane Lowe. Ajá. Brian Eno es el que se inventó el ambient. Es una corriente de música de finales de los 70 y comienzos de los 80. Muy famoso por un álbum que se llamaba Música para Aeropuerto. Sí. Que es fantástico. Y bueno, entre esas, pues producir a U2, álbumes como el Acton Baby, por ejemplo. Sí, el Joshua Tree. El Joshua Tree. Sí, Brian Eno le mostraba... Y creo que esto lo están haciendo los grandes músicos de electrónica. Usted me mostraba también la otra vez que Moby... Cierto. Publicó una amplia... A ver en cuánto va. Como voy a un chequear. Banco de datos de sí. sonido. Usted entra... Si hay alguien interesado allá afuera que nos esté viendo, Moby montó una página que se llama mobygratis.com. Y el hombre en este momento... Él montó 500 canciones o 500, son instrumentales todas, uh-huh. y las montó de forma absolutamente gratuita sí. en esa página para los creadores, para que las puedan usar, no tienen ningún tipo de derechos, se pueden usar en lo que sea. De hecho, usted entra a la página y dice... Hola y bienvenido a Moby Gratis. En pocas palabras, Moby Gratis existe por una razón. Proporcionar música instrumental gratuita para creadores. Cualquier creador, todos los creadores, cineastas, músicos, estudiantes, influencers, coreógrafos, organizaciones sin fines de lucro, editores de video, remezcladores, cantantes, jugadores, animadores, etc. Las canciones vienen todas en formato WAV, en formato MP3 de alta calidad y en multipista, y todos son gratis. Usted puede abrir cada audio de esos que Moby regaló y lo puede dividir por instrumentos si quiere. O sea, eso es una bestialidad. Y eso que hizo Moby es una prueba de esa democratización de la música, que es música hecha por él, pensada uh-huh. por él, producida por él, y que de cierta forma le hace un poco la contra a que la gente se vaya a crear cosas y utilice cosas que el artista está entregando de manera gratuita. Es bien interesante ese experimento, ¿no? Sí, lo que le digo, yo sí creo que... A mí lo que me preocupa de la inteligencia artificial es el impacto que pueda tener en la música como mecanismo social. Creo que ese es el gran... creo que esa es la gran preocupación que tengo yo frente al fenómeno de la inteligencia artificial en la música. Al hecho de que cada vez nos hacen contenido más a nuestra medida sí. para mantenernos en un solo lugar, para evitar que nos emancipemos. Que nos rebelemos contra el sistema. O sea, volviendo a la pregunta anterior y lo que estábamos hablando en la anterior, entonces también la AI está creando esos mismos muritos que en algún momento creó un género como el rock, por ejemplo, para mantenernos adentro. Yo creo que no es que la inteligencia artificial esté haciendo eso per se, no creo que sean ellos quienes estén ejecutando eso. Ajá. Es decir, que el robot sea el Skynet que todo el mundo teme. Sí. Pero creo que nosotros mismos estamos causando ese encierro, como suele pasar en diferentes instancias, ¿no? Es como que estamos buscando el mismo aislamiento, no porque queramos, sino porque la misma vida nos ha llevado hasta allá. Desde que nos encerraron en pandemia, tuvimos que enfrentarnos a la realidad de el tema que, de hoy es encierro. Sí, El tema ha sido recurrente hasta el momento. Ha sido encierro el tema recurrente hoy. Sí, yo creo que lo que sucede hoy en día es que después de pandemia hemos visto que la virtualidad funciona. Y que funciona en todos los sentidos, que funciona como un activo, que funciona como un estilo de vida, que usted puede trabajar desde la casa, que usted puede mercar desde la casa, que usted puede hacer amigos desde la casa, que se puede enamorar desde la casa y que puede oír música desde la casa. Entonces, siento que, y por un precio muy módico, que es un precio de datos, entonces, y que al mismo tiempo los mecanismos de vigilancia que pueden ejercer gobiernos, que pueden ejercer mecanismos, organizaciones de seguridad y demás, pues usted puede controlar mucho más a la población teniéndola en un solo lugar que si están por allá afuera volteando, ¿no? Que si usted estaba por ahí andando en un carro a 65 kilómetros por hora sin celular y sin GPS y sin nada o ese tipo de cosas, pero además eso estratifica aún más las posibilidades de música, de construir comunidad a través de la música. Entonces, a mí lo que me preocupa de la inteligencia artificial es que le permita a usted hacer todo este tipo de cosas que originalmente podían o estaban destinadas a hacerse para congregarse, para conocerse, para estar cerca el uno del otro, para colaborar. Y de repente no es así ya, ¿no? Como que de repente es como que usted entra al banco de datos de Moby, sí, baja al banco de datos de Moby y luego va donde Brian Eno. Brian Eno, no le terminé el cuento, que Brian Eno hablaba con Saint Lowe y Brian Eno le mostraba a Saint Lowe la máquina de sonidos que tiene. El hombre dice, acá tengo por lo menos, y no le miento, que el man decía, tengo por lo menos grabados 45 mil canciones. Entonces, es que posiblemente es lo mismo que tiene Moby. Exacto. Porque él también ya dijo que iba a lanzar el próximo mes como 1,000 y pico más. Entonces el hombre dice, y esto puede estar disponible para usted. Usted en cualquier momento, en menos de 5 años, usted va a poder entrar al banco de datos de música de Brian Eno y puede sacar un arpegio de Brian Eno y puede tener una canción suya con un arpegio de Brian Eno que a Microsoft hace 30 o 40 años le costó un dineral. Para el inicio de Windows. Sí. Y hoy en día usted lo puede bajar por $35 al mes. Okay. ¿Sí me entiende? Entonces usted, y lo que le digo, usted ya no necesita, ya eso se puede hacer. Ya uno ve productores que están simplemente entrando, buscando los famosos stems, y bajan un pedacito de una batería, cogen un pedacito de un sintetizador, cogen un pedacito y lo construyen todo y de ahí sacan una canción, la suben a servicios de streaming y le recuperan la plata. Pero por lo menos eso tiene trabajo. O sea, bajaron, samplearon, construyeron, eso por lo menos tiene un trabajo. Pero en el momento en que usted simplemente con un prompt crea una canción, yo creo que ahí hay unos dilemas morales y éticos mucho más complicados, ¿no? Y el hecho de que ya las plataformas de streaming le hayan abierto la puerta de par en par al contenido generado por AI, porque pues para ellos es más barato, se ahorran mucha plata que queda en las arcas de las mismas plataformas de streaming. No hay artistas cobrando regalías, ni derechos de composición, ni una cantidad de cosas que todavía no están reguladas ni normalizadas y que se puede demorar muchísimo tiempo también. Entonces va a ser una época de oro para quienes hacen dinero de esos contenidos, teniendo las plataformas de streaming, por ejemplo, para promocionar mucho que la gente ya, o sea, el hecho de que ya una canción por AI pueda estar nominada a un Grammy, por ejemplo. Eso abre unas puertas miedosísimas también, interesantes, pero que le van a generar más bien mucho dinero a una industria y no dinero a quienes fabrican o producen o crean ese contenido. Pues usted no vio el libro del Spelly, que se llama Mood Machine. Sí. Donde el libro del Spelly es bueno, pero no hay que tragárselo entero. Es decir, es una investigación periodísticamente muy rigurosa, pero su gran falla radica en su posición en contra de servicios de streaming como Spotify por sus orígenes y por su naturaleza de emprendedora de izquierda, por llamarlo de alguna forma, porque él es, por lo que pude leer, comenzó en un sello independiente. Y comenzó en un sello de punk. Y el punk, pues obviamente, tiene serios problemas cuando cosas tan disruptivas como lo que pasó con Spotify a mediados de la década de los 2000 terminan convirtiéndose en el status quo o en el establecimiento, ¿no? Para el punk, la ética de las cosas que se hacen, como esto que se está haciendo, este DIY venture, ajá, donde usted monta como usted pueda su escenografía. El hágalo usted mismo. Sí, esa cultura del do it yourself tiene muchos problemas cuando una bestia punkera, ciberpunkera como Spotify se vuelve el camino de tradicional, el faro a seguir, ¿no? Entonces, Spelly, desde un principio, por su esencia punk, tiene problemas con Spotify y eso sesga muchísimo el discurso del libro, pero Mood Machine es muy chévere porque hay varias historias y reportajes dentro del libro donde cuentan cómo Spotify ha empezado a contratar y a comprar estudios de stock music, es música que se hace para comerciales, y la contratan, y estos estudios contratan a músicos para que les hagan pequeñas piezas musicales que se ajusten a lo que durante mucho rato ha sido muy exitoso en Spotify, que son las playlists para hacer otro tipo de cosas y en particular las playlists para relajarse y para meditar. Para dormir, para... Sí, hay una cantidad. Entonces, Spotify, dice el Spelly, que estuvo trabajando entre 2015 y 2021 en un programa llamado Perfect Fit Content, por medio del cual ellos, que habían curado con la ayuda de unos editores humanos unas playlists para que usted pudiera relajarse, para que usted pudiera estudiar, para que usted pudiera dormir, pudieran poblar esas playlists con música a la que no le tengan que pagar regalías, porque una de las cosas más difíciles de entender sobre el dilema de Spotify, pues es que siendo este monstruo gigantesco de negocios, no sea rentable o no haya sido rentable, sino hasta más o menos 2021, que creo que fue el primer año en que reportaron ganancias. Imagínense, 15 años más o menos. Exacto. Fueron de pérdidas. Correcto. O de pasar raspando, pues. Sí, sí, sí, sí. Entonces, ellos tienen que pagar el 75% de lo que hacen, tanto en suscripciones como en usuarios, a los que son los dueños de los derechos, que en este caso, pues, son las grandes casas discográficas y los sellos independientes, quienes han tomado cada vez más fuerza a partir de... pues de esa misma mirada de do it yourself que ha logrado consolidarse como un camino muy efectivo para hacer muchísima más plata. Entonces dijeron, venga, si hay mucha gente consumiendo música para relajarse, pues mandemos a hacer la música nosotros con estudios o compremos los estudios que mandan a hacer este tipo de músicas y así no tenemos que pagarle las regalías de cada reproducción ni a Brian Eno, ni a Gramatic, ni a Pretty Lights, ni a DJ 113, porque ya mandamos a hacer la música de nosotros. Entonces empezaron a comprar estudios, incluyendo, entre otros, un famoso estudio llamado Epidemic Sound, que es donde mucha gente de YouTube va a buscar. ¿Todo esto está en el libro de Liz Pelly? Todo esto está en el libro de Liz Pelly. Okay. Entonces compraron Epidemic Sound, y Epidemic Sound se encarga de llamarlo, no sé, de llamarlo a usted, señor Uribe, DJ, guitarrista. Uh-huh. Y le dice: mire, le tengo una tarea, necesito que me haga 20 canciones de 2 minutos cada una, que sean chill out. Necesito que me haga 20 canciones de chill out, y por esas 20 canciones le pago $8,000. Si me entrega en la fecha que es, volvemos y firmamos otro contrato por otros $8,000. Y usted, como músico, hace la matemática, usted dice: bueno, no, me fue bien estos 2 mesecitos entregando las 20 canciones. La condición es: usted me entrega las canciones y se olvida de ellas. Y chao. Chao. La canción es mía para siempre. Ah. Y usted dice: pues me están entrando $8,000. Ah. Y sí, multiplique usted, me entran $8,000. Los toques que estoy haciendo, no sé, si usted es un músico de Nueva York, estoy haciendo toquecitos y me están entrando $2,000 de toques mensuales. En clases privadas estoy haciéndome más o menos, diga usted, $3,000 mensuales. Entonces son 8,000 más, no sé, $5,000 más, que ponga usted que se haga $13,000 al mes. Multiplique eso al año. You got yourself a really good living, o a very decent living, una vida muy decente. Bueno, y es en el caso de un músico de sesión, o de, claro, bar, o de, ¿no? De, sí, de, claro, un músico que son que, el 90%. Correcto. Porque el Pero otro... yo había leído que hace, ¿qué? Hace por ahí un par de años, no sé si eso finalmente se terminó, creería que la negociación se hizo, Warner Music había hablado, por ejemplo, con la familia o con el estate de Edith Piaf, para, sí, poder usar la voz de Edith Piaf en lo que les diera la gana, claro, y poder reproducirla en inteligencia artificial para nuevas producciones, muchas de ellas seguramente con el guitarrista que usted acaba de nombrar, sí, pero con la voz de Edith Piaf por los siglos de los siglos. Amén. Claro, claro. Entonces, el tema, o sea, hay, la discusión es más ética y moral, incluso, que económica en muchos casos. Yo pensaría que sí. Se puede mirar desde lo ético, desde lo moral. Yo sigo viéndolo desde lo financiero. Que está comprobado que cuando hay mucha plata de por medio, lo ético y lo moral se lo brincan por ese mismo murito del que hemos estado hablando. Sí, de hecho, Liz Pelly habla con varios músicos que estuvieron metidos en el programa de Perfect Fit Content, sí, de Spotify. Y encontraron, y hasta que se dieron cuenta que veían canciones que estaban en esas playlists que ellos habían construido, ¿no? Que ellos habían hecho, uh-huh, y son listas de reproducción que tienen 8 millones de seguidores, ¿no? Entonces, si usted tiene una canción en una playlist de primera, en una playlist de 8 millones de seguidores, lo más probable es que esa canción alcance los 10 millones de reproducciones en menos de un mes. Claro. Entonces, de repente, 6 o 7 meses después, van y ven su canción en esas listas de reproducción con 500 millones de reproducciones, con 1,000 millones de reproducciones. Y ahí es donde dicen: la cagué. Pero no tienen tampoco cómo ganar, porque Spotify controla ese algoritmo. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el programa de Perfect Fit Content? ¿Qué es lo más interesante que decía Liz Pelly al final del libro? Y es que, además de controlar la visibilidad del artista, es decir, de poder comportarse como un sello discográfico, sí, porque se pueden comportar como un sello discográfico. Ellos, sí, puede pasar. Ellos son una especie de Tower Records digital, donde usted entra a Spotify y usted encuentra en Spotify que el disco nuevo de Doja Cat salió. Y usted lo ve por todas partes. Usted termina dándole clic al disco de Doja Cat porque usted lo encuentra recomendado en, dentro de la plataforma en diferentes lugares estratégicos de ella. Usted lo ve en el home o usted ve que de pronto en su Discovery Weekly, en su playlist, le metieron la cancioncita para que usted la pruebe y la oiga. O si usted tiene la versión gratis, seguramente le va a aparecer en alguna marquesina o en algún banner o ese tipo de cosas. Pero además de eso, ellos dicen, ¿y por qué le estoy pagando a los sellos discográficos para que me presten la música si yo puedo mandar a hacer mi música? Entonces, entonces mandan a hacer la música y además de eso, luego se dan cuenta que pueden controlar los datos que tienen de usted para no tener que pagarle al editor humano. Entonces dicen, si yo, por ejemplo, Alejandro Marín, entro a mi Spotify y le doy like a Owner of a Lonely Heart de Yes. Sí. Y después de darle ese like y después de que Spotify ha visto que por la mañana escuché When It's Love de Van Halen y que por la noche escuché 18 and Life de Skid Row, pues Spotify me dice, pues le voy a disparar Don't Cry de los Guns N' Roses y después le pongo Angel de Aerosmith. Y ya cuando usted le ha dado todas las señales algorítmicas a Spotify para que él le programe, pues ellos dicen, ¿para qué es que necesito un editor humano? Si ya el editor humano está del otro lado, es mi usuario, me está entregando toda la información que necesito. Entonces, ahí es donde digo yo que que peligra la vida del artista, como dice mi mamá. Sí, y con lo de que peligra la vida del artista, me acordé de otro caso que leí recientemente que sucedió en Nueva York en un estudio donde están haciendo algo muy similar a lo que se hacía con el motion capture en cine. Sí. Tienen una tecnología, leí específicamente sobre un aparato que bautizaron Hitar. Sí. Hitar, con H-I-T-A-R, Hitar. Y que es, contratan un músico de sesión a que con esa especie de guitarra empiece a tocar diferentes ritmos, diferentes acordes, diferentes, una cantidad de cosas. Lo contratan 3-4 horas y hagan enloquezcase con esa guitarra. Sí, sí. Y esa guitarra saca en tiempo real un código que permite todo eso convertirlo en diferentes instrumentos, el que usted quiera, en una batería, en un violín, en un saxofón, en una cantidad de cosas. Entonces usted va creando también una base de sonidos que se pueden mezclar entre ellos para creación, o sea, una cosa complicada. Sí. Porque cuando usted contrata a un músico de sesión y con lo que hace ese músico de sesión en 3-4 horas, usted le quita el trabajo de 20 años a cualquier otro músico porque lo puede replicar como un baterista, como un guitarrista, como un... Es miedosísimo. Sí, ahora, eso ha pasado siempre. Siempre. Pero, o sea, pero no en esta escala. Yo no creo que sí, en esta escala. Sí, claro. Obvio. Obvio que ha pasado en esta escala. Mire los carros. Uh-huh. No. En la música. En la música también. Pero... cuando hablamos de industria, piense en el comienzo del siglo. O sea, la cantidad de enemigos que tenía el carro era enorme. Por eso, porque le quitaba el puesto a los señores que manejaban los carruajes de los caballos. Claro, no, indudablemente va a pasar. O sea, estamos en un punto de la discusión histórico en el que aún es incómodo, en el que aún es complicado, en el que aún es difícil llegar a acuerdos y a términos con el tema. Que en unos años ya va a ser normal, muy seguramente, porque así son todos los cambios tecnológicos y sociales relacionados con todo esto. Sí, ahí vuelvo y le digo, a mí lo que me preocupa es que la música como gran mecanismo de congregación y de sociedad o de socialización deje de ser ese mecanismo para volverse lo que está ya volviéndose por no necesariamente culpa ni del reggaetón, ni del rock, sino de nuestra misma forma de utilizar la música, ¿no? Del mismo usuario, sí, también. Sí, por nuestra misma forma de usar la música. Y por lo que habíamos hablado, y hemos hablado varias veces, y es que para la mayoría de gente, pues seguro para uno, y gente de cierta edad, de los 40 para arriba, o qué sé yo, la música todavía mantiene un valor particular, emocional, monetario, el que usted quiera. Uh-huh. Pero para la mayoría de gente hoy en día ya la música perdió su valor. Sí, y además de eso, es además, no sé si ha perdido su valor tanto como que ha adquirido otro. Entonces, es el consumo, por ejemplo, es mucho más pasivo. Uh-huh. El consumo de música es mucho más pasivo. Cada vez uno ve a la gente oyendo música para hacer otro tipo de cosas. La gente, y no digo que esto sea nuevo, porque esto pasaba también con la aparición del radio. Esto apareció con la aparición del radio, ¿no? Sí, que sí, la escucha, compañía. Sí, la escucha de música siempre ha sido muy, muy pasiva. Pero sí, siento que cada vez pierde más su función social. Y me preocupa, pues porque soy un viejito. Pero porque estoy seguro que a la gente joven no le importa en lo absoluto este debate. Pero estuvo bueno. Ahí no, nos pero la gente se rato. Calienta. Estoy viendo ahí en el chat, la gente se calienta, ¿no? De todas formas. No hay que irse tan profundo con sí, eso. Sí, sí. Yo, más allá de ponerle como... De clavarle pullas a la música de hoy en día, que porque es buena o mala. Mire, música mala ha habido toda la vida. Sí, o sea, ¿sí? En los 80, en estos días en Animales de Radio, ajá, hicimos el ejercicio de decir, bueno, cuando estábamos haciendo nuestro episodio pasado de los 40 años de éxitos, yo sí le dije a Uribe DJ, mire, acá hay una banda que se repite. Skriti. Sí. Skriti Politi. Es una banda que se repite una y otra y otra y otra vez en diferentes lugares de la crítica. La sí. crítica la alaba y dice, no, Skriti Politi, de las bandas más increíbles que yo no sé qué. Y le dije a Uribe, esta banda aparece una y otra y otra y otra vez en los repasos de discos que están cumpliendo 40 años y no la habíamos escuchado en realidad más allá como de haberla oído mencionar. Sí. Y decidimos aventurarnos a ponerla al aire. Y qué canción tan maluca. Pero en ese momento, en su momento, pues fue un hit. En sí. su momento. Pero fíjese que, claro, pero a diferencia de otras canciones que si oímos ese día, las otras sí permanecen muy bien en el tiempo. Han tenido una claro, vejez porque esas muy son decente, buenas. Claro. Pero esa pero no. Esa no era tan chévere. Sí, no, en serio. Es que pero fue chévere usted puede el experimento. Usted puede echar para atrás, Uribe. Le puedo garantizar que usted puede encontrar más música mala que buena en los 90, en los 80, en los 70, en los 60, en cualquier momento de la humanidad. Ahora, que hay música... Es posible, sí. ¿Sí o no? Sí, claro. No, pero lo que pasa es que vuelve y juega. Uno se queda, en su mayoría, pues uno se queda con lo que fue bueno. Porque es lo que quedó en la memoria de todos nosotros, porque estuvo en MTV, porque estuvo en la radio, y asumimos también por gusto personal y por cariño, como esa nostalgia que sentimos, sí, claro, que eran las mejores canciones del mundo. Yo me atrevo ahora que usted lo menciona a decir que incluso puede ser demasiado pretencioso decir que... ¿No se va a meter por el callejón de las trompadas? ¿Se va a meter? No, okay. Que yo me atrevería a decir que... No solo hay, que la música puede incluso no ser buena o mala, que puede haber música que nos gusta y que no nos gusta. Sí. Yo prefiero más esa observación que decir que la música de otra época fue buena o mala. Sí. Con relación a, porque vuelvo y le digo, usted dice. Porque estaba leyendo aquí un comentario, no voy a decir su nombre para que. No importa, pero dice que la música de ahora es basura, que en cambio si uno pone música de los 60, 70 y 80 es como volver a respirar. Y no estoy tan de acuerdo con él. Según su gusto personal, sí. Claro. Según el gusto de esa persona, sí. Sí, por eso le decía que yo creo que hay música que le gusta a uno y música que no le gusta a uno. Ah. Que hubo música que le gustó a uno en su momento y hubo otra música que no le gustó a uno en su momento y que hoy en día hay música que a uno no le gusta y no le va a gustar. Pero yo, por ejemplo, en estos días estaba oyendo una artista que se llama Cindy Lee, uh-huh, que tiene un disco como de 2 horas y 2 minutos, del que se habló mucho en el rock alternativo el año pasado, que se llama Diamond Jubilee. Okay, mire, sí, es uno de los mejores discos que yo he oído en mi vida. Ese Diamond Jubilee de Cindy Lee. Es un disco... ¿Es la canadiense? Sí. Ya. Sí, sí, sí. Es un disco rarísimo. Rarísimo. Porque es como si de repente hubieran resucitado... la música de los 50 y de los 60, como es como si los Beach Boys se hubieran acostado con Aleister Crowley y hubieran dado a luz a un pequeño Frankenstein alternativo moderno criado por Adam Granduzzi, el de The War on Drugs. Es así, que si usted se pone a analizar, usted dice... Esa mezcla ya uno la oía, por ejemplo, desde la época de los Beatles, pero no le había parado tantas bolas. Sí, claro. Porque los Beatles eran bien psicodélicos también. No, claro, y este disco es súper psicodélico y distorsionado, y es un disco que tiene un montón de cosas del pasado, pero es un disco de ahora, es un disco de hoy en día, es un disco supremamente moderno, pero suena espectral, y ese es el espíritu artístico del disco, el espíritu artístico del Diamond Jubilee de Cindy Lee, lo que le provoca a ustedes de repente devolverse en el tiempo, pero no de buena manera, no es este disco... agradable, bonito de oír, como que usted... No es como ir a los Black Pumas o como ir a los The Sacred Souls, que usted los oye y usted dice, ay, me recuerdan a los Temptations, tan dulces. No. Esto es incómodo. Esto es como el bebé de Rosemary en música. No, es un, bueno, disco, no es un disco que tiene estos aires de música psicodélica de los 60, pero siempre hay algo en el aire de esa música que oye uno de Cindy Lee, que como que incomoda, que usted siente como miedo, como angustia, como desazón. Pero como el Fetch the Bolt Cutters de Fiona Apple, por ejemplo. Algo así, sí, muy parecido en términos artísticos. No es un disco para cantar y para disfrutar. No, yo lo escuchaba el domingo en la noche mientras estaba escribiendo y tenía esta impresión, mientras que es un disco que me deja desconectarme por unos instantes del mundo exterior, de la televisión, de lo que está pasando en Caracol Noticias, de lo que están haciendo en Yo Me Llamo, de que Amparo Grisales se erizó y esas cosas, para poder sentarme a leer un buen libro o alguna cosa, pero cada cierto tiempo en el disco yo escuchaba una vaina que decía, wow, that's really scary shit. Sí, this is really creepy stuff. Pero al oírlo decía también, ¡qué gran disco este! ¡Qué buen disco que es! Y nadie lo conoce. Y es muy buena música. Sí. Entonces, es muy buena música. O sea, sé de ella, pero yo no he oído el disco, por ejemplo. No, y lo que le digo, no es un disco fácil de oír. Es un disco que usted se tiene que predisponer a oír. Usted tiene que decir... Primero tiene que tenerla en el radar, tiene que haber oído hablar de ella de alguna manera. Y querer oírse un álbum completo. Hoy en día, no, y además un álbum de 2 horas y 2 minutos. Que más es un álbum de 2 horas y 2 minutos. Todavía. Uno dice, y yo lo oí, decía, y este es un disco de 2024. Ok, sí. Este disco es de ahora. De ayer. Este disco es de ahora y es un gran disco. Entonces usted no puede decir que la música de ahora es una porquería. Porque a usted no le guste. Es ¿sí me entiende? Sí, o porque sí, lo que oye en la radio no resuena. Supremamente de acuerdo con eso. No resuena con sus sentimientos. I get it. El arte, it's okay. El arte es absolutamente subjetivo y está totalmente amarrado a la percepción de cada quien. Si quiere, mientras usted busca la otra pregunta, yo saludo aquí a algunos que están conectados. Como Alejandra Díaz, un saludo. Me pregunta que cómo se llama la página de Mobi. Se llama mobigratis.com. Saludos para Fernando Carreño. Por aquí está Andy G también. Andy G dice que soy el gomelo viejo. qué trolazo. Somos gomelos viejos como usted. Qué trolazo. Viviana del Pilar Cuadrado, un abrazo también para Norbey, para quién está por aquí, Mauricio Hernández. Abrazo, participe, pregunten, tiren también preguntas a través del chat. Bueno, vamos con la siguiente pregunta de hoy. ¿Qué es? Seguimos en inteligencia artificial, la inteligencia artificial y su impacto en la industria musical, la entrevista de Rick Beato a Ted Gioia. Esa fue una muy buena entrevista, muchísimas gracias por preguntar. Yo no recuerdo mucho de toda la entrevista de Rick Beato con Gioia, pero sí le puedo decir que aunque los dos gozan de mi total admiración, Gioia es un escritor, economista, literato norteamericano que ha escrito volúmenes muy interesantes sobre el jazz, sobre el blues, sobre la música clásica, un reconocido también experto en letras, y Beato es un profesor de música que se ha convertido en uno de los youtubers más importantes del mundo. Lo único que puedo decir es que lo que a veces siento que pasa con Beato y con Gioia es que caen en el mismo error de Les Pelly. No sé si es un error o si es de repente una capacidad o una visión bastante clara, aunque distópica, del mundo, y es el pesimismo con el que abordan la discusión sobre la inteligencia artificial generativa. Desde ese frente que estábamos hablando hoy, de la forma como las industrias musicales están buscando cooptar esas inteligencias generativas para efectos de rentabilidad y no de creación. Y si bien estoy de acuerdo con eso, me parece que a veces se pasan de viejitos en la discusión, sí, como la están teniendo. Es que porque Gioia es historiador, ¿no? Entonces él está muy... se quedó mucho en la historia de la música y pues que obviamente es muy respetable, pero no ve uno como que quiera avanzar, como ir hacia adelante. Y obviamente ahora, la conversación está muy planteada desde el punto de vista de los músicos, sí, no como la industria como un todo. Entonces, pues eso desde el comienzo sesga mucho esa conversación. Sí, yo creo que Gioia y Beato a veces me parecen ya como mala leches, como que le echan más leña al fuego de la que ya tiene. Y que puede ser muy entendible porque siendo Beato un youtuber, tiene clarísimo cómo funciona esa vuelta y cómo hay que picar a la gente para tener views. Pues en efecto, los thumbnails de Beato creo que son los más escandalosos de todos. Imagínese, en términos de crítica musical, siempre es como what is happening o what is wrong o this person stole this o que no sé qué, un montón de cosas así. Yes. Y pues uno entiende también, pero ya entra uno a ver las opiniones y sí, evidentemente uno no puede negar el conocimiento absoluto que tienen Beato y Gioia sobre el negocio de la música, porque los dos han estado inmersos en ese negocio durante mucho tiempo. Pero también uno dice, creo que algo bueno tiene que salir, porque de todas maneras tampoco soy partidario de que todo tiempo pasado fue mejor. Me parece que aunque hay cosas que uno extraña, todo tiempo presente tiende a ser mejor. Sí. Yo soy muy creyente de eso. Creo que nos han inculcado esta idea de que el presente es lo peor que le ha pasado a la humanidad, que estamos peor que antes. Y yo digo, no, mire, echemos 50 años atrás y se dará cuenta usted que ni de fundas estamos peor. Todo el mundo dice que todo tiempo pasado fue mejor, y cuando les preguntan que si tuvieran una máquina del tiempo, ¿a dónde irían? Todo el mundo se devolvería al pasado a arreglar algo. ¿No? ¿Arreglar alguna cosa alguna situación? Arreglar alguna cosa, sí. Entonces, pues, en fin, es una discusión bien interesante. Sí. Pero sí, estoy con usted en eso de que todo tiempo pasado fue mejor, no necesariamente. No, yo no creo. No creo, vamos a continuar, vamos a ver qué más han preguntado aquí. ¿Qué más hay por ahí? Distribución desigual de ingresos entre artistas y plataformas de streaming, preguntó Jason Urueta hace un rato a través de nuestros canales de difusión. Muchísimas gracias. Ese esa conversación sobre la distribución desigual me parece muy complicada de tener. Ah. Primero, porque quienes están teniendo la discusión o la conversación o quienes están hablando o pidiendo que se hable de ella siempre son artistas que no tienen muchas reproducciones en sus cuentas de streaming y están consumiendo un contenido que reafirma que la culpa de que no tienen suficientes números en sus canciones las tiene, como siempre, alguien más. Las tiene la industria, las tiene la radio, las tiene Spotify, las tiene Apple Music, las tiene Deezer, YouTube. Todo es culpa de los demás, menos de la música que estás haciendo, ¿no? Y también que todavía en pleno 2025 hay muchísimo artista que está muy desordenado. Está muy desordenado y no tiene claro cómo funciona la industria en general, no tiene claro cómo funciona una editora, no tiene claro cómo funcionan las regalías en una plataforma, no tiene claras muchas cosas y a veces no se preocupa mucho por averiguar, pero en el momento de pelea, sí son los primeros en salir adelante también, ¿no? Sí, entonces el tema de la distribución desigual que estaban pidiendo que averiguáramos o que contestáramos es... La verdad del asunto es que Spotify, Apple Music, YouTube y las plataformas donde están sus canciones no le pagan directamente. Es a los que administran esos recursos, esos derechos. Allá tiene que caer usted. Exacto. Sí. Y ellos lo saben. La mayoría de la gente que pregunta sabe. De hecho, hace como 2 semanas veía yo una conversación que se volvió a avivar sobre 2 años en una conferencia que no entendía por qué estaba recibiendo un cheque por $45,000 por un disco que había hecho $1,000,000. Se pone a escarbar los $45,000 son después de todos los descuentos que implica tener ese disco andando todavía, publicado todavía con el montón de samples que tiene de canciones de otros. Claro. Para empezar, porque un disco como The Chronic de Dr. Dre o un disco como el Doggy Style de Snoop Dogg son discos que tienen unos samples que cuestan una millonada. O sea, usted sabe lo que... el sample de Little Ghetto Boy, cuánto costaron los samples que utiliza Snoop Dogg en Gin and Juice o claro, What's My Name. A esa editora le toca recibir toda esa plata y empezar a repartir. Pim, pim, pim, pim, pim, pim, claro. Pim, pim. Entonces, y lo que queda, luego ya hablamos. Exacto, exactamente. Ah. Más la cantidad de billete que se fumó Snoop Dogg. Bueno, pero eso. ¿Cuánta plata no se fumó en vareta Snoop Dogg ante el peso de plata? A usted le dan una plata, a usted le daban una plata en esa época. Sí. A usted le daban un montón de plata y los músicos... Los anticipos ya están muy... Chao. Mandados a recoger, ¿no? Eso no existe ya. Eso no existe ya. Eso no existe. Ah. Pero usted, en esa época, y esto está registrado. Es Van Halen, por ahí le leía yo a Van Halen, a Alex Van Halen, que publicó el libro sobre su vida cerca a su... A su hermano Edward, el guitarrista más grande de todos los tiempos, decía que los manes se soplaban y se bebían todo el anticipo antes de hacer el disco. Ah. O sea, les entregaban $2,000,000 en el 80. Sí. ¿Cuánto es $2,000,000 hoy en día a plata de 2025, teniendo en cuenta inflación y demás? Hágala. Por lo menos unos 40, 50. Se gastaban eso en pericles, en trago, en mujeres, en chicas, chingüelas. En chicas. Se gastaban. Esas cosas son las que aplaudía y sigue aplaudiendo el que dice que el rock está muerto. Claro, claro. Pero estos dos manes decían, llegábamos a grabar, no sé, Diver Down. Y tenían no solamente que recuperar el millón de dólares o los 2 millones de dólares que les daban de anticipo, tenían que ganarle, porque eso viene con sus respectivos intereses, ¿no? Eso. Y fíjense que ahora ligando con la primera pregunta con la que abrimos este live el día de hoy, pues también por desordenados es que también se fue acabando el rock. Claro. Cumplir con ese anticipo con un tema profesional, lo dejaban de último también bajo la excusa de no, es que ese es el estilo de vida del rock and rollero. Entonces el rock and rollero tampoco es que se haya organizado mucho en otras épocas, pues. De pronto ahora uno ve una banda como Foo Fighters, eso es una máquina muy, muy aceitadita. Sí, claro, pero mire, aún así, a Taylor Hawkins se lo llevó el desorden. Sí, pero... Se lo llevó el desorden. Por eso, Dave Grohl tuvo ese rollo con esa chica y se le acabó la carrera, man. A ese man lo cancelaron. Sí. O sea, lo que hace 30 años... Ya es otro tema, ¿no? Ese tema ya pero, de las cancelaciones... Pero lo que hace 40 años era una medalla de honor en términos de estilos de vida, porque los Van Halen eran los más mujeriegos, los más bebedores, los más drogadictos, los más alcohólicos. Hoy es satanizado. Sí, claro. Hoy en día... Entonces, usted no puede hacer eso. Entonces, ese punto, usted también como público, usted mató el rock. Sí. Cuando usted también las conductas que aplaudía en los 80, 90, hoy las sataniza y las condena. Claro, sí. En todo caso, sobre distribución desigual, lo único que se puede decir es que la distribución depende mucho del rendimiento de sus canciones. Y de los negocios que usted haya logrado con los intermediarios y con la gente que administra no muy atractiva, no espere que mucha gente vaya a llegar. Es como el tema de Cindy Lee que les mencionaba yo hace un rato. O sea, es que no está haciendo una canción de Doja Cat o una canción de Sabrina Carpenter o una canción de Taylor Swift, está haciendo otro tipo de música. Entonces, en el caso, por ejemplo, de una Taylor Swift que recauda tanto dinero y que aún así ha perdido tanto dinero porque los masters de sus grabaciones originales terminaron en manos de una disquera independiente que fue la que la firmó originalmente. De todas maneras, usted se imagina la cantidad de dinero que tiene que haber invertido Taylor Swift en la regrabación de sus canciones para poder más o menos recuperar la plata que originalmente estaba yéndose de servicios de streaming a los bolsillos de Scott Borchetta, su antiguo manager, y Scooter Brown, el manager de Justin Bieber. Es una cantidad de plata. Igual yo creo que también con la vara que usted mida la desigualdad, ¿no? Según como usted lo esté mirando, porque yo creo que la distribución diferente o no equitativa, pues siempre va a existir por un factor o por el otro. Claro. Ya sea porque su música no es de calidad, entonces pues obviamente va a ser, la distribución no va a ser equitativa hacia usted. Si usted está compitiendo contra artistas muy grandes, pues la distribución no va a ser equitativa hacia usted. Entonces hay muchos factores que influyen en eso y también creo que pues, sí, depende mucho de cuál sea su punto de medición de esa desigualdad. Claro. Vamos a continuar con preguntas a ver qué hay por ahí. ¿Le falta algo a Colombia musicalmente para que se hable de ella no solo desde el reggaetón? Sí, ¿qué sería y por qué no ha pasado? A Gómez R21 preguntó esto. ¿Le falta algo a Colombia musicalmente para que se hable de ella no solo desde el reggaetón? Hay casos aislados, ¿no? Hay algunos casos. Pues hay casos que han brincado la barrera. Pero Shakira, por ejemplo. Carlos Vives. Muy poquitos. Sí, son muy pocos. Yo creo que la música, ¿no? Yo creo que la música colombiana es muy colombiana y es difícil de exportar. La verdadera música colombiana, uh-huh. No el reggaetón, porque el reggaetón no es colombiano. No, y tampoco el rock es colombiano, y aquí exacto. Se hace mucho rock y mucha gente dice, no, es que es una banda de rock colombiana. Sí, la banda es colombiana, pero el género no. Lo que creo aquí es que más allá de que nos conozcan en otra parte del mundo por una música u otra, lo que deberíamos estar mirando como consumidores inteligentes es qué música estamos consumiendo acá, qué tipo de mercado somos internamente hablando, hacia dónde va ese mercado. Y cuando usted se acerca a mirar detenidamente ese mercado, notará pues que... Si su expectativa es que nos conozcan por el rock o, no sé, por la electrónica, la verdad es que la barra está muy, primero, muy arriba con relación al producto que estamos produciendo aquí desde hace muchísimo rato. Claro, mientras claro. Que si usted ve el vallenato que se hace acá. Sí, o le da por exportemos cumbia. Es más fácil que entre como un diferencial en otro mercado a entrar a competir con rock and roll en el Reino Unido, por claro, ejemplo. Claro, no, y por cumbia nos conocen afuera. No, pero pues poniendo el ejemplo de géneros que puede ser mucho más factible o mucho más exportables de este mercado hacia otros mercados que... Música que ya existe muy fuerte, géneros que existen muy fuertes en otros mercados. Ahora, sobre el asunto del reggaetón, pues es que el reggaetón es una música que logra congregar a muchas nacionalidades, a muchos latinoamericanos, y que tiene su origen. Yo me atrevo a decir que el verdadero reggaetón... como la salsa, se origina en los Estados Unidos. No me refiero como a la bomba, a la plena, o esas músicas que como que componen la base de la salsa. No, la salsa como se hizo originalmente en Nueva York. Sí. Y lo mismo pasa con el reggaetón. Yo siento que el reggaetón de verdad originalmente se produjo y se hizo en el sur de la Florida, en Miami, en ciudades como Miami, como Orlando, con la ayuda obviamente de latinos, de puertorriqueños, de Don Omar, de Daddy Yankee, de Tego Calderón, del General, de todos estos músicos, pero y que representaron 30 años de diáspora, 30 años de migraciones, tres generaciones de latinos que se han criado en los Estados Unidos oyendo no solamente a los papás bailando merengue y salsa, oyendo a los hermanos Rosario, Willy Colón, Rubén Blades, oyendo a las chicas del Can, oyendo a José Esteban y la Patrulla 15, ese tipo de cosas, sino que en ese mismo momento estaban oyendo Another Bad Creation, Bell Biv DeVoe, estaban oyendo R. Kelly and Public Announcement, estaban oyendo Michael Jackson, estaban oyendo Ice Cube, Ice-T, N.W.A., Dr. Dre, Snoop Dogg. Entonces, sí. Ese es inevitable que esos dos lugares culturalmente, aparentemente separados, en algún momento de la vida se junten y den a luz lo que pasa ahora, y que ese impacto, esa... Es como un relevo generacional. Si uno lo mira, es un relevo generacional de la salsa en muchos factores. Sí. De su importancia, su influencia cultural dentro de las comunidades latinas alrededor del mundo. Sí, yo creo que Colombia no es la única que se ve representada por el reggaetón. No. Creo que todos los... No hablemos del reggaetón, hablemos de lo urbano. Lo urbano como tal... está definiendo el curso de todas las músicas latinoamericanas, no importa de dónde vengan. Argentina, por ejemplo, con Duki, con Wos, con Trueno, con María Becerra, con esta otra, ¿cómo se llama? La de Grasa, la Nati Peluso. Uh-huh. y pues obviamente los colombianos y en todas partes del mundo se nos reconoce como latinos a partir pues de la fuerza del reggaetón. Pero si vamos a hablar de mercado colombiano, pues es imposible no decir que lo que está pasando adentro del mercado con la música popular es probablemente lo más interesante que estamos viendo, la transición más interesante, porque también, al igual que ha pasado con el reggaetón y que pasó hace 25 años con el reggaetón, cuando el reggaetón empezó a aparecer, está pasando con la música popular ahora. Hace 25 años la música urbana era música de barriada, era música gangsteril, era música criminal. Hoy en día, desde el hijo del presidente hasta el señor de la carnicería tiene un reggaetón puesto y ha unificado los estratos sociales. Y en materia de música popular, hace 30 años, 35 años, Darío Gómez, Luis Alberto Posada, El Charrito Negro, Johnny Rivera, eran estrellas dentro de la barriada, dentro de la música popular, eran vistos por encima del hombro, eran vistos con desdén, con desprecio. Hoy en día los pelados del gimnasio moderno están oyendo a los herederos de esa música de barriada, ¿no? Entonces ahí hay un fenómeno interesante. Muy, muy detonado por el fenómeno internacional de la música regional mexicana, que no es algo nuevo tampoco, porque eso de acuerdo. En México lleva toda la vida. Sí, 60 años más. Correcto. Pues es que lo que pasa es que México nos lleva mucho más tiempo en el tema de lo popular, entendido como un estilo, pues porque Vicente fue, además, si no estoy mal, enorme cinematográficamente hablando. Creo que el cine jugó un papel muy importante en la forma como las músicas regionales o las músicas campesinas mexicanas gozaron rápidamente del beneplácito de las clases dirigentes y de las clases altas. Entonces, acá no pasó eso. Aquí vinimos a tener telenovela de Darío Gómez hace por ahí, ¿qué? 2 años. Y gracias a Yo Me Llamo. No era como exacto. Que sacaban el imitador y el imitador decía, uy, este man es igualito, hagamos la novela, ¿no? Entonces, sí. Pero más salido de ese tipo de interacciones que realmente por un sentimiento real de esto es importante y hay que hablar de esto. Claro. Está preguntando Edwin Reyes Tafur que si bandas como The Mills no merecen tener más éxito o difusión. Es una buena pregunta. Yo creo que The Mills es una de las mejores bandas de rock que hay en el país. Sí. Creo que se ha construido como un espectáculo muy sólido y que ha sabido construir también un fanbase muy fiel y muy sólido. Y creo que no es que no merezcan. Exacto. No, creo que El usuario está equivocado utilizando la palabra merecer. Correcto. Porque es que el mérito es, en esta pregunta puntual, suena como a todo lo opuesto, a lo meritocrático. Como que la gente cree que porque son The Mills merecen sonar en tal lado o en tal otro lado, ¿no? Ah. Y no. Esa no es la forma como funcionan las cosas. Creo que The Mills tiene el éxito que se merece. Se merece, correcto. Y así como pasa con The Mills, pasa con muchas bandas. Acá, yo le devolvería a quien hizo la pregunta, usted por ser colombiano y adorar a su país, ¿usted cree que merece sonar el himno nacional en su fiesta de cumpleaños antes de que arranque la rumba? Sí. No merece sonar el himno nacional necesariamente, porque no tiene cabida de pronto ahí. Ajá. ¿No? No sí. Funciona ahí. Es una pieza que funcionó en otra época o que tiene otro significado muy aparte del tema. Bueno, veamos qué más preguntas hay aquí. Hay una última pregunta. ¿Hacia dónde creen que van las tendencias en la creación de la música? Bueno, yo ya creo que ya hice mi respectiva observación sobre el tema. Yo creo que la creación de la música va hacia, hacia la personalización. La personalización absoluta de la música. No hay otro camino. Camino, sí. Y ese es el que más me preocupa, porque siento yo que es el del aislamiento, donde cada vez vemos más virtualidad, más sí. Sí, hay, cada vez hay más eventos virtuales, hay más conciertos virtuales, hay más, o sea, la tecnología cada vez está más metida en pro de esa personalización. Así es. Es de lo que hemos hablado en otras ocasiones, pero aquí en estos live no, que es, por ejemplo, lo que pasa con Fortnite, por ejemplo, la experiencia que le da a usted, la sensación de estar con miles de personas al mismo tiempo, pero usted realmente está viviendo una experiencia solo, está aislado, viviendo una experiencia musical bajo la ilusión y el supuesto de que está con miles de personas. Ajá. Y cada vez más, esa personalización cada vez es más aislamiento en medio de todo. Sí. Es indiscutible que cada vez vemos menos afinidad con la música de los demás, por ejemplo. Pero cada vez es más difícil decir que nos gusta la misma música que le gusta a alguien más. Puede que a la gente joven esta situación no les sea tan directa, porque todavía vivimos en una sociedad que logra congregar a la gente, a los pelados físicamente, a pesar de que también están muy entumecidos frente a la utilización del celular y de los computadores y ese tipo de cosas, pero yo todavía veo pelados en los parques, ¿no? Yo todavía veo pelados en mi barrio en los parques, parchados, jugando alguna cosa, jugando fútbol, montando en patineta. Todavía veo eso en Colombia mucho más que cuando me voy para Estados Unidos. Usted se va para un barrio suburbano en cualquier lugar de Estados Unidos y son muy poquitos los peladitos que están por ahí jugando en la calle. Muy poquita gente está jugando en los parques y ese tipo de cosas. En los parques públicos me refiero. Como sí, siempre hay excepciones, pero me quedaba yo pensando que de todas formas es un camino que llevamos labrando desde el 79. Desde 1979 venimos labrando ese camino de personalización y aislamiento. Cuando se lanza el Walkman, nos pusimos unos audífonos para aislarnos del planeta entero y disfrutar de la música nosotros. Correcto. Y de ahí para acá, eso ha venido evolucionando en pro o como lo quiera ver, de ese aislamiento y esa personalización en la que usted ya cada vez comparte menos su música. Sí. Es una experiencia mucho más suya. El Walkman comenzó esa tendencia. Mm-hmm. El Walkman fue el comienzo de la personalización y la individualización del consumo musical, que originalmente a comienzos del siglo XX estaba compuesta por una radiola gigante puesta en la mitad de la casa y todo el mundo estaba sentado alrededor de la radio. A oír noticias o a escuchar el show musical, la radionovela, claro, etcétera. Claro, claro. Pues era la televisión antes de la existencia de la televisión. Y por eso, pues, la gente que tiene cierta edad recuerda con mucho cariño eso, por cómo los hacía sentir en su imaginación las cosas, ¿no? Sí, claro. Pero sí era una experiencia muy comunal. Muchísimo. Aparece el Walkman en el 79 y empezamos a aislarnos. Sea el proceso haya sido relativamente lento o muy rápido, pues ahí vamos, según como uno lo mire históricamente también, ¿no? Pero pues sí. Sí. Estamos cada vez más solos en nuestras experiencias y cada vez las compartimos menos. Igual seguiremos atendiendo todas sus inquietudes y preguntas. Recuerden suscribirse a nuestro canal La X Más Música, agradeciéndoles muchísimo la presencia, la compañía, toda la gente que pasó por el chat. Muchísimas gracias. Recuerden que estamos en redes sociales como @LaXMásMúsica para que pasen por ahí. Si no se han inscrito a TikTok o a Instagram, lo hagan también. Pero quienes están acá en YouTube con más frecuencia. Por favor, suscríbanse a La X Más Música, nuestro canal en YouTube. Y es importante también entonces que sepan que así como estamos haciendo este ejercicio los martes a las 11 de la mañana aquí en YouTube, mañana miércoles a las 11 de la mañana los esperamos en la radio, porque somos sus animales de radio, en la X103.9 FM, si está en Bogotá o si está en cualquier otra ciudad de Colombia o del mundo, a través de laxmasmusica.com. Mis estimados amigos, muchísimas gracias, amigos y amigas de la X103.9 FM, somos sus animales de radio y nos vemos el próximo martes a las 11 de la mañana aquí en la X Más Música.